Toda esta ofensiva, compañeros, no se manda sola, como lo creen algunos de sus ejecutores. Es cierto que durante este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha estado prácticamente imposibilitado de interponerse a la marcha ininterrumpida de nuestro gobierno, a pesar de los comprometedores litigios que están pendientes. El curso impecablemente legal, y vaya que les duele, de las medidas antiimperialistas del gobierno y el gran apoyo que la táctica de la unidad popular ha sido capaz de concitar en torno a ellas, han obligado al imperialismo a una aparente expectativa. A ello se agrega las contradicciones que en el propio seno de la burguesía monopolista norteamericana oponen los intereses de las compañías directamente afectadas por el gobierno popular con los intereses del gran capital financiero que tiene créditos importantes comprometidos con nuestro país. Se agregan además las contradicciones cada vez más agudas del capitalismo norteamericano con el capitalismo europeo y con los países latinoamericanos, cualquiera sean sus gobiernos. Y todo ello, junto a la heroica lucha de los pueblos de América Latina, de África y de Asia, junto a la lucha ejemplar del heroico pueblo vietnamita, indica un cuadro general de debilidad del imperialismo.